CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Damos comienzo a esta participación en Mañanas de Radio, agradeciéndoles a los que nos están escuchando ahora y también aquellos que nos vienen acompañando desde el informativo de la mañana. Tema presupuesto, también el saludo para Arizmendi, porque bueno, ya lo vimos, pero vamos a renovar el saludo para Arizmendi y también para Martina, que está allí en el manejo de cámara. Con el tema presupuesto, sucedió lo que habíamos indicado en comisión. El herrerismo convenció que por lo menos en la misma no se acompañara las modificaciones que el Senado realizó. El argumento mayor es que se han cambiado acuerdos que se habían alcanzado en diputados. Del otro lado dicen no es verdad. Porque, por ejemplo, el dinero para la creación de cargos para maestros especiales y maestros de apoyo lo votaron solamente los diputados de la oposición. El Frente Amplio no acompañó, por lo tanto, no se violenta ningún acuerdo con que el Senado ahora tire abajo esos 60 millones de pesos bajo el argumento de que hay otros 200 millones de pesos en otra línea que tiene que ver con la discapacidad que ya atendería indirectamente este tema. Y además porque consideran que es inconstitucional que se le dé plata a la ANEP y se le diga para lo que lo tiene que gastar. Porque no podría hacer eso el Parlamento, te dicen algunos legisladores de Frente Amplio. Violenta la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública. Ese es el planteo que se marcaba por parte de unos y otros. Después está el tema impositivo, pero también allí el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente no acompañaron la creación de impuestos. Quien la acompañó en diputados fue Cabildo Abierto. Y en el caso de los fitosanitarios, que además tuvo modificaciones que fueron valoradas por los senadores de la oposición, porque sería ahora menos plata o arreglaron alguna cosa allí que complejizaba el tema, entre ellos Botana, que está enojado con la posición herrerista, el senador, se votaría mejor desde el punto de vista de blancos, colorados e independientes que lo que se había votado en diputados, donde solo habían conseguido los votos de Salle, de Identidad Soberana, para poder sacarlo adelante, porque ahí ni siquiera Cabildo los había acompañado. Vamos a escuchar lo que decía en este caso el diputado Alejandro Zavala, que marcaba que le faltan dos votos. Con dos votos de Cabildo Abierto ya alcanzan. Veremos qué tan larga es la sesión. La sesión empieza a las 10. Va yo creo que a de alguna manera a establecerse la magnitud de la misma en el tiempo a partir de los anotados, porque tienen 15 minutos cada uno para fundamentar el voto. Y bueno, por vía de fundamento del voto puede ser que se estire, pero si no, debería ser una reunión, no digo un trámite, pero no tan larga. Vamos a escuchar lo que decía Zavala. Bueno, nosotros la verdad que estamos un poco sorprendidos, porque en el Senado hubo amplísimos apoyos, ¿no? El presupuesto fue votado por 27 de 31, Eso implica, por supuesto, el apoyo del Partido Nacional, que ahora parece que tiene algunas divisiones internas. La expectativa igual es, teniendo en cuenta que hay mayorías, aprobarlo con las modificaciones del Senado. No, eso por supuesto. Nosotros con dos votos, por afuera del Frente Amplio, nos basta para aprobar el presupuesto. De todas maneras, dado el debate que hubo en diputados, con amplísimos acuerdos también, y ahora el debate que hubo en el Senado, donde, como decía, prácticamente todos los senadores votaron en el presupuesto, esperábamos y esperamos amplios respaldos para la aprobación del presupuesto. ¿Cabildo Abierto votaría de nuevo junto al Frente Amplio? Bueno, lo hemos consultado a Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto no tiene senadores, por lo tanto no sabemos si las modificaciones que fueron hechas y acordadas en el Senado, de las cuales ellos obviamente no fueron parte, por lo menos en los aspectos formales, los incluyen o no los incluyen. ¿Conforme con los cambios realizados en el Senado y ahora vuelven para ser aprobados o no en la Cámara de Diputados? Sí, hay varios cambios que en realidad son correcciones, digamos, de cosas que quedaron inconclusas o mal redactadas, que por supuesto acompañamos, y todas las nuevas reasignaciones que fueron en particular para la educación, son todas cosas que nosotros hubiésemos querido hacer en diputados también. ¿Esos cambios violentan, como dice Luis Alberto Heber y Juan Martín Rodríguez, los acuerdos que se habían alcanzado en diputados con ellos? Bueno, yo creo que no, yo creo que los senadores del Partido Nacional piensan lo mismo, si no, no hubiesen votado el presupuesto. ¿Qué piensan hacer si el Partido Nacional se niega? Dentro del Partido Nacional, pero bueno, eso pregúntenselo a los legisladores del Partido Nacional. Sabale, le cambio de tema. ¿Qué pasa con este informe de Corsenia que el Frente Amplio tiene estudio con el tema Ojeda? Sé que estamos hablando de un senador, ustedes son diputados, pero de todas maneras como Frente Amplista. No, bueno, y además todo depende también si la violación de Ojeda está inscrita en el artículo 124 y si se aplica o no se aplica el artículo 92 y 103. En el caso de aplicar el 92 y 103, la acusación debería hacerse en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados, para que sea el Senado quien lo juzgue. Si es estrictamente una interpretación del 124 que no está reglamentado, bueno, sería la Cámara de Senadores la que podría recibir la denuncia y en todo caso resolver sobre el asunto. Sobre el fondo, o sea, sobre el ejercicio de Ojeda como senador presentando un escrito de fiscalía, mi opinión es que es un acto inconstitucional, pero bueno, eso dependerá de lo que debata el Frente Amplio, cuál es la opinión colectiva. Usted integra el abrazo, reunió el fin de semana. ¿Cuándo va a tomar posición el sector sobre la propuesta del PIT-CNT de la sobretasa del impuesto al patrimonio? Ya tomamos en el fin de semana. Nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo con grabar a los que tienen más, a los que ganan más. Eso es parte de la filosofía de la izquierda, en particular del Frente Amplio, lo ha sido desde aquella vieja frase que sostenía Tabaré Vázquez, para alguien más el que tiene más. La cuestión tiene que ver con los mecanismos de implementación y bueno, también con valorar lo que ya está en este presupuesto. Ustedes saben bien que este presupuesto incluye una estructura impositiva de gravables particular. Ahí entonces también Zavala hablaba del tema Ojeda y también decía que su sector político, el abrazo, ya definió este fin de semana que más allá de ser loable el posicionamiento y tal vez compartible que tiene el PIT-CNT respecto a agravar el tema de los sectores más pudientes o más ricos, el mecanismo, la herramienta que plantea el PIT-CNT tal vez no sea, desde el punto de vista de este sector político, el abrazo, la mejor. Consideran que ya el gobierno tiene herramientas y entre otras cosas se tiene que ver con el presupuesto. Supongo que habla del impuesto mínimo global que se le estará implementando a algunas empresas que están en las zonas francas. Habló Federico Casareto. Federico Casareto responde en esta alianza que tienen en Maldonado al sector herrerista, más allá de si es herrerista o no, está en el acuerdo con Rodrigo Blas. Y Casareto defendió el posicionamiento marcado por el Congreso Herrerista el fin de semana y que determinó que en la jornada de ayer se votara en comisión por parte del Partido Nacional negativamente a el tema de las los cambios en el Senado de la República. Habrá que ver qué pasa hoy con el plenario. Ahora a las 9 se van a reunir nuevamente. Ya hubo una reunión ayer bastante compleja entre los senadores y los diputados, por esto que digo, que algunos senadores valoran que habían alcanzado ya cosas importantes. Algunos podrán decir, bueno, pero estamos votando solo, en este caso, los cambios o no. Es decir, el presupuesto en general fue lo que se votó antes. Sí, bueno, pero si no sale esto, se iría a una Asamblea General. Y si en la Asamblea General no están los votos, que el Frente Amplio por sí solo no lo tiene, el presupuesto queda en la nada. Entonces no es que solamente sean unos cambios, estos cambios definen si el presupuesto se aprueba o no. Entonces allí también está la discusión sobre si es solamente votar modificaciones o si es avalar directamente el presupuesto o no, en general, también a partir de acompañar o no estas modificaciones. Escuchamos a Casareto del Partido Nacional. Bueno, el Partido Nacional en su conjunto transmitió que tanto en diputados como en el Senado nosotros dimos el voto a favor en general para habilitar la discusión del presupuesto. Y aquí en la Cámara de Diputados se dio un gran trabajo y nosotros entendimos que se habían logrado muchísimas mejoras. Esto no fue lo que sucedió en el Senado, donde obviamente también nuestros compañeros senadores acompañaron el voto en general, pero después el Frente Amplio volvió a instalar todo lo que aquí había sido mejorado en el caso nuestro, instalando un montón de medidas que para nosotros hacen este presupuesto absolutamente invotable. Si bien el partido va a tomar la decisión final mañana en la reunión de bancada previa a la sesión de la Cámara de Diputados donde se va a tratar este tema, hoy en la comisión todos votamos en contra de este presupuesto. Nosotros entendemos que lo que ha venido del Senado en este momento, por ejemplo, modificaciones al tema impositivo, donde el Partido Nacional dijo muy claramente que no iba a votar aumento de impuestos, si nosotros terminamos votando estas modificaciones, estamos terminando de convalidar algo que nosotros no estábamos de acuerdo. Junto con eso está también el sector de la DGI, que tiene una especie de gran hermano, está además el tema de retrocesos en materia de discapacidad, está el aumento a 250 mil pesos de sueldo al funcionario del Ministerio del Interior, que fue el responsable de todas las pérdidas que está teniendo el Uruguay respecto al error de los pasaportes que todos recordaremos. Esto último, que dice Casareto, tampoco fue acompañado por los frenteamplistas en diputado. El problema es que en el Senado se ve que vino un llamado al Ministerio de Economía, de Torre Ejecutiva, y en el Senado lo volvieron a poner, y ahí lo aprobaron. Los diputados frenteamplistas tampoco estaban de acuerdo en aumentar el sueldo a este funcionario que consideran fue el que cometió los errores con el tema de los pasaportes. El problema es que algún diputado de Frente Amplio me decía ayer, no podemos sacar una cosa y otra acá, o se vota todos los cambios o no se vota ninguno, así está definido por ley. Por lo tanto, tenemos que votarlo. Seguimos escuchando a Casareto. Entonces, estas cosas han hecho, lamentablemente, retroceder todo un proyecto que había sufrido mejoras sustanciales después del debate en la Cámara de Diputados. Así que eso es lo que ha motivado, no solo ser la postura de la bancada del Partido Nacional. Es así, como usted sabe, hay sectores del Partido Nacional, nosotros en el caso del herrerismo ayer tuvimos nuestro congreso y fuimos muy claros en transmitir de que fruto de estos retrocesos que se produjeron en el Senado, de lo que ha llevado adelante el Frente Amplio, de volver a poner cosas que se habían corregido en diputados, para nosotros es invotable. Bueno, esperamos convencer al resto de los sectores, hay varios que ya también se han manifestado, para que mañana el Partido Nacional vuelva a tener la misma posición que tuvimos ahora en la Comisión de Presupuesto. Tenemos esa esperanza. El Frente Amplio dice que es una postura interna del Partido Nacional, que es como una intención de mostrarse hacia la militancia, nada más esta acción que toman hoy. Mire, el Partido Nacional es un partido responsable. Muchas veces el ladrón piensa que son todos de su condición. Si hubiésemos tenido problemas internos, no hubiésemos votado todos juntos en diputado en general. Igual ayer estuvieron casi a los gritos allí en las reuniones, así que veremos qué es lo que acontece, reitero, y cómo queda esta situación planteada. Una cosa es la Cámara de Diputados, otra cosa es la Cámara de Senadores, se sabe, pero también, como ya lo indicaba Zavala, a ellos le faltan solo dos votos, y con los dos votos de Cabildo sacan en este caso ya las modificaciones. Y hablé ayer con Álvaro Perrone, y Perrone me dice que no ve allí, en principio, algo que les establezca un planteo de no votar o no acompañar estas modificaciones que el gobierno ha hecho. Dice él que nadie lo llamó, yo creo que sí que lo han llamado. Nadie me llamó, pero yo creo que no hay nada como para... Es más, conversamos por el tema de lo de DGI, pero en este caso la DGI tendría más potestades, pero todavía lo del secreto bancario, que era lo que preocupaba a Cabildo Abierto, y el acuerdo Frente Amplio con Pedro Bordaberry no se alcanzó y se sacó de la discusión del Senado y pasó a tratarse a comisión. Entonces yo creo que ese que era el tema que podía hacer que Cabildo Abierto cambiara su voto, bueno, al no estar de alguna manera segura que los votos aparezcan. Mañanas de Radio, el periodístico de Radio Centenario. A la gente que está vía streaming, recordarle poner el like y también el dedito para arriba y también compartir. Yo no tengo problema en el volumen del teléfono. Lo estoy escuchando por el teléfono y lo escucho bien. No lo estoy escuchando con auriculares, solo con el teléfono. Por lo tanto, porque algunos hacían algunos planteos, por ahora está saliendo bien. Ese era el sonido que ustedes tenían del audio del teléfono. Por eso parecía que me repetía yo, pero no, es que llegué con delay, obviamente, al teléfono. En lo que tiene que ver a la información, vamos a seguir con el Parlamento, pero vamos a pasar a la Comisión Especial de Nombramiento del comisionado parlamentario para el sistema carcelario. No se llegaron a los acuerdos para definir un nombre que, llegado al pleno, tenga los 3/5 de voto, una mayoría especial. Eso fue lo que pasó. y se agotó el tiempo para poder hacerlo en la comisión. Entonces, ¿qué se definió por parte de la comisión? Bueno, pasar a la Asamblea General todos los nombres y que sea la Asamblea General la que busque lograr los tres quintos allí. Es un tema complejo. La senadora Betiana Díaz, que fue la presidenta de esta comisión especial de la Asamblea General, considera que es muy difícil trabajar con la oposición porque a la oposición le falta el liderazgo. Y entonces vos podés hablar con uno, podés hablar con dos, podés hablar con tres, pero no podés hablar con seis. No podés intentar acordar con seis. Entonces es muy complicado y ella dice que teme que estas situaciones se repitan en complejidades que vienen también en políticas de Estado. Por ejemplo, lo que es la descentralización del INR, sacar el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, es decir, quien maneja las cárceles, sacarla del Ministerio del Interior y crearlo como un instituto independiente, entre otras cosas. Entonces dice, no solamente para el tema del comisionado, sino para otros temas, esto puede ser complicado si no hay liderazgo dentro de la oposición. Esa es la lectura que hace Betiana Díaz, que además fustigó a aquellos que dicen que para qué un comisionado parlamentario para el sistema carcelario. El proceso en realidad establece plazos para que la comisión, en primer lugar, reciba las propuestas, haga las entrevistas a los postulantes. Ese es el plazo que venció. Venció en el día de ayer. Nosotros hicimos una sesión muy cortita de la comisión, básicamente porque habíamos juntado a todos los integrantes para el viernes, que estuvimos analizando los perfiles de todos los postulantes. Ninguno llegó al acuerdo de los tres quintos que establece la ley para ser elevado como propuesta de candidatura a la Asamblea. Lo que sí establece la ley es que la Asamblea es quien resuelve, ¿no? Se entienden que la función y la figura del comisionado es fundamental, y se lo pregunto porque en los últimos días, justamente con esta indefinición, surgió también el cuestionamiento de si era o no fundamental que existiese este rol. No escuché nunca el cuestionamiento, porque de hecho, la oficina del comisionado parlamentario para los trabajadores es importante, mantener, digamos, el espacio de monitoreo. Y lo otro que voy a decir, para los parlamentarios que trabajan con los temas de cárceles, ¿no? Porque es muy fácil venir a hablar de afuera, cuando no se pisa una sola cárcel, hablar de si es necesario o no un comisionado parlamentario. Yo eso parlamentarios que dicen que no es necesaria la figura del comisionado, le preguntaría si tienen idea de cuál es el rol y qué es lo que hace la oficina. Y te puedo asegurar que no saben. Porque si supieran lo fundamental que es, no solo para las personas privadas de libertad, para las familias, para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan justamente en temas de rehabilitación, de deporte, de atención, de tratamiento de adicciones, pero sobre todo para el Estado uruguayo, que tiene un monitoreo y que tiene también un espacio de intimación a cumplir con normativas mínimas de rehabilitación. Bueno, yo creo que hay griteríos a los que no hay que darles mucha atención, porque hablan de un desconocimiento que es circo puro. Se presentaron muy buenos candidatos y candidatas, hay que decirlo. Podía ver que había algunos nombres con mayor apoyo, caso Pablo Galain, que es un experto en todo lo que es encierro, el estudio penal y el impacto que eso tiene también en la reincidencia, en la justicia restaurativa y terapéutica. También estaba el nombre de Ariel Sánchez, que es exgerente de la Oficina del Servicio Civil. Esos eran los nombres que estaban arriba de la mesa, todavía no arribamos a acuerdo. Llamó la atención de que esté tan dividida la coalición y que no tenga ni siquiera dentro de los partidos una misma posición ante algunos candidatos. Yo creo que habla de un estado de situación de la fragilidad de los liderazgos, ¿no? No poder acordar cuando alguien propone desde un punto de vista muy serio, que tiene que ver justamente con la trayectoria reconocida de un experto en este tema como es Galain. A nosotros no nos llama la atención porque no es la primera vez que nos pasa. Bueno, ahora se anuncia que el presupuesto no se va a votar por parte del Partido Nacional en la Cámara de Diputados, lo anunció Rodríguez, y en ese sentido yo creo que habla justamente de que no hay ningún liderazgo capaz de conducir políticamente esta oposición, y eso, la verdad, a mí me parece que alerta porque hay algunas discusiones muy importantes sobre la mesa que tienen que ver con políticas de largo plazo, con políticas de Estado. La descentralización del INR es un tema donde no podemos tener 15 posiciones para discutir. Ahí estaba planteado entonces de la senadora Betiana Díaz. Mientras tanto, en el Partido Nacional, en diputados, están viendo a ver si presentan o no mañana la creación de una comisión investigadora por la estancia María Dolores comprada por colonización. Nos decía el diputado Rodrigo Goni, si aparecen los votos de Salle y los votos de Cabildo Abierto, pongo sobre la mesa a la investigadora. Si no aparecen, no lo hago porque no voy a presentar a la investigadora para que no salga. Y seguimos por la vía judicial, porque ya hay denuncia en la justicia sobre este tema. Escuchamos al legislador de la lista 40, Rodrigo Boni. Está planteada, el Partido Nacional quiere crearla. Recordarán que la presentamos hace un par de meses. Cabildo Abierto presentó una moción pidiendo hasta el 10 de diciembre, es decir, para esta semana, un plazo para tomar definición. Recordarán que nosotros presentamos una denuncia penal junto con Cabildo Abierto y con el Partido Colorado. Igualmente, queremos y creemos que la comisión investigadora a nivel parlamentario es pertinente. Por eso, el próximo 10 está, el próximo miércoles, que es una sesión muy larga con muchísimos temas, está en el orden del día, al final del orden del día. Si están los votos, la vamos a votar y se va a crear. Si todavía hay alguna indefinición, tampoco tenemos que dramatizar porque es la última sesión del año ordinaria, digamos, después ya entra el receso, aunque tengamos una sesión extraordinaria para la interpelación que será el 16. Así que, reitero, si están los votos, el Partido Nacional va a buscar y procurar que se cree esa comisión investigadora por las irregularidades en la compra de la estancia María Dolores por parte de colonización. Si no están los votos, quizás tengamos que esperar para el año próximo. Necesitarían todos los votos de la oposición. Salle dijo en su momento que no tiene sentido una comisión investigadora si hay una denuncia en la justicia. ¿Hablaron con él? ¿Qué piensa al respecto? Sí, diputado Salle no estuvo estas dos semanas, así que vamos a ver, reitero, mañana y pasado, si Salle va a estar dispuesto a acompañar la comisión investigadora. Salle en principio siempre dijo que iba a estar a favor de todas las investigadoras, así que con esa postura intentaremos tener los votos de Identidad Soberana y de Cabildo. Si están los votos, el próximo miércoles se crea la investigadora parlamentaria. Si no están, esperaremos hasta después del receso. ¿Cuáles serían los ítems fundamentales a resolver en esta comisión investigadora? ¿El costo, la forma en cómo fue comprada, la disposición que tiene el gobierno para allí desarrollar determinados proyectos? ¿Por dónde pasan los principales cuestionamientos? Bueno, nosotros en la denuncia penal presentamos un conjunto de irregularidades y presuntos ilícitos. Es decir, es una montaña de irregularidades desde la arbitrariedad en la decisión, en su inicio, pero también en el proceso de compra. En segundos se definió por la Auditoría de la Nación, por ejemplo, poner a disposición 30 millones de dólares que no existía. Ustedes que están en el presupuesto ven que 30 millones es mucho más de todo lo que se está discutiendo en el presupuesto ahora. En cuestión de segundos se tomó esa decisión, es decir, por nombrarte dos de las irregularidades muy graves que están sobre la mesa. Así que, más allá de esa denuncia penal que corre por los presuntos ilícitos, nosotros creemos que a nivel parlamentario deben investigarse irregularidades que, además de los ilícitos, implican responsabilidad política, que estamos convencidos, y creo que los hechos siguen demostrando que fue una compra llena de irregularidades. Vamos a escuchar a Pablo Ferreri, presidente de OCE, porque ayer se dieron a conocer las propuestas, 8 concretamente, de consorcios nacionales e internacionales y mezcla de ellos, para realizar la presa de Casupá y también las obras anexas. Los grupos son los siguientes: CWE, China International Water Electric Group, consorcio en formación, varios son consorcios en formación porque se conforman justamente para entrar a este llamado, a esta licitación, a esta puja, CCCC y REC, Impacto, Construcciones Sociedad Anónima. El otro se llama consorcio en formación Casupá, Shinohidro Greenor, Después está el consorcio de formación también Robela CBC. Después está el consorcio de formación Espina Consultora de Riesgo. Después está el consorcio de formación Constructor de Presas en Uruguay. Traspalco Berques Toniolo Busnielo. Después está otro consorcio de formación que lo integran Teima y Conconcreto. Y por último está otro consorcio de formación que es SMC Pietroboni. Esos son los 8 grupos que se presentaron para hacer las obras en Casupá. Pablo Ferreri habló del tema. Se tomarán este mes de diciembre y enero para definir qué consorcio es el ganador. Y también decía el presidente de OSHE que se está conversando con vecinos y productores. Ustedes saben, hay algunos que están en contra de esto por el tema de las expropiaciones, porque hay que expropiar tierras para poder inundarlas. Por otro lado, se le preguntó por el saneamiento en Shangri-La. Y dijo, en este caso, Ferreri, lo que han dicho muchos, que se proyectó una situación de saneamiento a nivel nacional, pero en donde después descubrieron que faltaban 100 millones de dólares con lo que había sido la propuesta del gobierno anterior, y están viendo de dónde sacan esos 100 millones de dólares. Escuchamos a Pablo Ferreri. Reitero, un número no menor de consorcios, 8, que atravesarán ahora el proceso de precalificación, lo cual nos permite tener un escenario muy competitivo a partir del año que viene, cuando en marzo lancemos la licitación pública internacional para la construcción de la represa, licitación que esperamos adjudicar sobre fines del 2026 y que comience a construirse a principios del 2027. Estamos muy conformes, reitero, 8 consorcios de empresas locales con empresas del exterior. Básicamente todas las grandes empresas del Uruguay están presentes con empresas de primera línea a nivel mundial, de distintos orígenes. Eso, reitero, augura un proceso muy competitivo que es lo mejor para OSHE y para las finanzas públicas. ¿Por otros plazos de ahora en más? Se presentaron estas 8 propuestas. ¿Cómo es el tiempo en los procesos de evaluación? Sí, en el correr de diciembre y principios de enero estaremos evaluando estos 8 consorcios, si presentaron todos los requisitos que tienen que cumplir y si los cumplen para poder participar en la licitación de cara al lanzamiento de la licitación, que como decía es en marzo. Esa licitación que arranca en marzo, esperamos poder adjudicarla a fines del 2026 y comenzar a construir la represa a principios del 2027 en una obra que esperamos que quede pronta a mediados del 2029 y ahí comience a llenarse la presa. Por otro lado, nosotros hoy estamos actualmente teniendo reuniones mano a mano con los 37 propietarios de padrones que están involucrados en la construcción de la represa. Estamos hablando de 102 padrones que tienen 37 propietarios con realidades muy diferentes en cada uno de los casos. Estas reuniones mano a mano para nosotros son muy importantes para poder transmitirles toda la información, pero a su vez también recoger información de ellos, de sus casos particulares, para poder atenderlos cada uno en la medida que corresponda. Para nosotros la construcción de esta represa es muy importante para asegurar el suministro de agua potable al área metropolitana. 1.600.000 personas dependen del sistema de agua potable del área metropolitana, pero también es muy importante considerar el costado humano de cada uno de estos 37 propietarios que, reitero, tienen realidades muy heterogéneas, muy diferentes, y sobre todo aquellos con más problemas o más necesidades, queremos tener un abordaje con toda la sensibilidad del caso posible. ¿Qué se sabe de los 8 consorcios o qué se puede saber de estos 8 consorcios? ¿O tienen antecedentes en industrias de qué tipo? ¿Qué es lo que se puede saber de las empresas? Bueno, al día de hoy lo que sabemos por los nombres que aparecen en el acta es que todas las grandes empresas uruguayas están participando, también empresas de primera línea a nivel mundial, eso es muy bueno. ¿Qué presentan en concreto? Lo sabremos a partir de hoy, que empezarán a estudiarse por más de un mes cada una de las propuestas presentadas para luego ver si pueden continuar o no con el proceso. Pero reitero, lo que vimos hoy es una muy buena señal, reitero, 8 consorcios con las más importantes empresas locales y empresas de primera línea a nivel internacional. O sea que al paso de hoy, al día de hoy es muy bueno la información que tenemos. de aquí al comienzo de obras va a estar minado el terreno, digo, debido a las campañas que hay en redes contra esto, que afecta 200 centros productivos, 3.500 hectáreas? Bueno, para nosotros, nuestro trabajo tiene que ser profesional. Nosotros estamos trabajando con mucha mesura, en silencio, como decía, teniendo las reuniones con todos los productores que son propietarios de terreno. Reitero, son 37, con realidades muy diferentes. Hay un costado humano que también tenemos que contemplar, hay que tener empatía con la gente. También están las necesidades del pueblo, cómo esto impacta positivamente en el pueblo, todo eso también lo tenemos que gestionar de la mejor manera posible. Estamos trabajando con la coordinación de presidencia en un grupo interinstitucional dentro del Estado para atender todas las aristas que esto implica, como cualquier gran obra. En Uruguay hay experiencia con grandes obras y cómo eso impacta. Hay que mitigar los efectos negativos y potenciar los positivos que también los tienen. El ministro del Interior, Carlos Negro, estuvo haciendo una presentación más de una de las etapas finales de conversación y diálogo en torno al tema del plan de seguridad. Algunos dicen que habló de que este plan estaría operativo a partir de febrero. En la nota, cuando se le pregunta al ministro Negro, dice que el plan va a ser presentado en marzo. En algún momento se había dicho que iba a ser a mitad del año del año que viene, otros habían dicho después que era en marzo, después habían dicho que debido al tema de la inseguridad iba a ser ahora en enero, que además algunos legisladores habían apoyado esta posición de que se adelantara el plan por la situación de inseguridad, por ejemplo Bordaberry. Pero ahora se vuelve con el tema de que va a ser en febrero, dicen algunos, o en marzo según lo que dice el ministro acá. Veremos, escuchemos al ministro Negro, que además no quiso entrar en la etapa de ida y vuelta en debate con el Partido Nacional, que ha sido muy crítico con él, y él ha sido muy crítico con las medidas del Partido Blanco. Evidentemente fue un lugar de discusión, análisis, debates, por supuesto, donde los diferentes puntos de vista de las diferentes colectividades políticas se pusieron arriba de la mesa e ingresaron a debate. Ese hecho, que se ha sostenido en el tiempo sin ningún tipo de interferencia y se ha cumplido tal cual estaba programado, ya da la pauta de que ha sido un espacio exitoso en cuanto a la convocatoria, al desarrollo y al producto. Del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, decía que había sido un poco soberbio usted en cuanto a las referencias que había hecho por las medidas que había planteado el Partido Nacional. ¿Qué le responde? No, nada más alejado de la soberbia. Simplemente tenemos muchos años en esto. Tenemos muchos años estudiando los temas de seguridad pública. Bueno, por supuesto que tenemos opinión al respecto y la manifestamos, simplemente eso. La conformación o la convocatoria del presidente a todos los partidos políticos nuevamente una vez que ya se tenga la hoja de ruta? Sí, cuando se tenga diseñado y delineado definitivamente el plan nacional se va a comunicar, como esta oportunidad se comunica una de las etapas. ¿Cuándo se va a presentar este plan nacional? Está previsto desde un principio que sea en marzo. Yo no estoy loco. Acaba de decir el ministro Negro que él está establecido desde el principio que va a ser en marzo. Lo digo porque hoy algunos diarios hablan de que dijo febrero. No, ustedes escuchaban al señor ministro Negro y dijo marzo. Está previsto presentar el plan desde el principio en el mes de marzo. Eso es lo que dijo Negro y es lo que ustedes acaban de escuchar. Nos vamos. Insasmendi allí en los controles técnicos. Saludo también a Martina allí en el control de cámaras. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está José Luis Vázquez para el flash informativo. Hasta luego.